and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, let there be light. And there was light. And God saw the light, that it was good. A las 18:33 desde Capilla del Monte, la capital espiritual de la Argentina, al pie del sagrado Cerro Uritorco, por la 105.9 Radio Gente, comenzamos a compartir juntos un nuevo vuelo hacia los cielos profundos. Altas cumbres, Valle de Punilla, norte de Córdoba y sur de La Rioja, recibiendo la señal de la nave de cielos profundos a través de la sintonía 106.3. Hemos vuelto. Muy bien. Y para toda la gente, ¿no? Que nos escribía desde toda el valle, ¿no? Hasta el sur de La Rioja, ya estamos con la 106.3 y además, como siempre en el planeta y sus alrededores, estamos en la www.fmgente.com. No, no estamos porque no tenemos internet. Bueno, estamos sin teléfonos. Les cuento hoy, mi piloto de tormentas, bien atenta, me dice, no, Fer, estamos sin teléfono. Bueno, así que hoy estamos sin teléfono. Tenemos la 106.3 y no tenemos teléfono. Bueno, ¿qué va a hacer? Estamos entonces en el 1540-2618, 1540-1013 para los mensajes de texto de todos ustedes. Pamela Iturrios, mi piloto de tormentas en cabina de controles, operación técnica, atención telefónica, no, porque estamos sin teléfono, ahora que me acuerdo. Bueno, muy bien, los saluda el viajero galáctico Fernando Diz. Gracias por las felicitaciones, ¿no? Por el programa con Hugo Bistolfi. Salió muy lindo el programa con Hugo. Vamos a hacer otro en enero, recobrando algunas historias de él personales y de acuerdo con los discos también. Vamos a volver a hacer otra de estas charlas que nos permiten estar tranquilos, ¿no? Durante un largo tiempo charlando, sin apuros y pudiendo recuperar historias, ¿no? Hablando de músicos, ¿no? Lamentablemente nos hemos enterado una noticia triste, ¿no? En estas últimas horas, la muerte de Joe Cocker, ¿no? Para todos aquellos que ya pasamos los 50, Joe Cocker es un cantante entrañable que forma parte de nuestra cultura rockera, ¿sí? Así que hoy vamos a recordarlo en uno de los que yo creo ha sido sus mejores trabajos de los últimos años. Cocker, que tuvo un lapso de tiempo, que estuvo un poco fuera de la consideración y que volvió con todo en el siglo XXI grabando varios discos, ¿no? Hay uno que se llama Corazón y Cuerpo, algo así, o Alma y Corazón, perdón, Alma y Corazón y Alma, que tenía algunos temas bárbaros de Joe Cocker. No voy a ir a los lugares comunes, ¿no? Porque todos van a ir a una pequeña lluvita de mis amigos, todo eso, pero no. Nosotros vamos a recordarlo a Joe Cocker, con algunos temas de uno de sus últimos trabajos. Este apareció en el año 2004, hace ya 10 años. Cocker sacó un disco el año pasado también, pero preferí elegir tres temas de este disco como para recordarlo, ¿no? Siempre presente, por supuesto, va a estar con su música, uno de los grandes cantantes del rock y del rhythm and blues, como se llamaba, con una voz muy característica, ¿no? Algo que muchas veces, por supuesto, muy imitado también Joe Cocker durante toda su trayectoria, ¿no? Así que hoy vamos a tenerlo muy muy presente a Joe Cocker en este vuelo de cielos profundos, ¿sí? Bueno, Voy a compartir con ustedes, bueno, primero los recuerden los anuncios de las charlas de Brad Hunter. Va a estar 9, 10 y 11 en el Centro Español de Capilla del Monte, por supuesto con la organización de este programa de Cielos Profundos, como es habitual. El primer día vamos a hablar sobre el tema del cambio climático, ampliando y reactualizando toda la información que hay sobre el tema de cambio climático, ¿no? Y las nuevas teorías de por qué se producen estos cambios tan violentos, ¿no? De clima en estos momentos y hacia dónde puede llegar a ir el mundo, ¿no? Hay muchos que creen que estamos entrando ya prácticamente en los albores de una mini era glacial y que todos estos cambios, estos eventos extremos de clima anuncian, ¿no? Ese cambio climático muy pronunciado. El segundo día, la presentación de su nuevo libro sobre ERCs, de las nuevas investigaciones que Brad ya ha expuesto aquí en Capilla del Monte en forma de libro y ampliadas con más información, ¿no? Esta investigación sobre los hechos que tienen que ver con el tema de la ciudad intraterrena de ERCs, cómo ha nacido toda esta mitología, ¿no? Esa es una conferencia apasionante de Brad. Y por último vamos a entrar en otra no menos interesante seguramente para todos ustedes, que tiene que ver con la de las profecías argentinas, ¿no? Los distintos profetas que han hecho, por supuesto, todo sus enunciaciones, ¿no? Sobre el país, allí reflejados Don Orione, Don Bosco, además, por supuesto, ¿no? De Benjamín Soler y Parravicini, de quien vamos a presentar con la interpretación y comentario las psicografías inéditas que ya hemos presentado en Capital Federal y en Paraná, y que próximamente haremos en algunos otros lugares del país, pero que finalmente, como la gente me decía, che, no las vas a presentar acá en Capilla, por supuesto que sí, que lo vamos a hacer y les vamos a contar todas las alternativas, ¿no? Las alternativas de las de estas psicografías inéditas, ¿no? Bueno, eso es la actividad de Brad Hunter. Se viene también la Violeta Russo, consteladora en desarrollo de evolución sistémico, que va a estar brindando un taller de constelaciones familiares y soluciones sistémicas este próximo 4 de enero. El 9 de enero va a estar con el taller Sanando Memorias con la Madre, y también va a brindar lectura de registros akáshicos los días 10 y 11 de enero. Para estas actividades, ustedes tienen que anotarse al teléfono 482-705 o al 155-5240 con la coordinadora de las actividades de Violeta Russo aquí en Capilla del Monte, María Elsa Baza. Vamos a ver si logramos hacer una nota con la señora Violeta Russo para que ustedes la conozcan, ¿sí? Y puedan llegarse hacia estas actividades que va a hacer aquí en Capilla del Monte, reitero, el día 4 de enero con el taller de constelaciones familiares y soluciones sistémicas, el 9 de enero con el taller Sanando Memorias con la Madre y el 10 y 11 brindando lecturas de registros akáshicos para todos ustedes. Así que estas actividades, como les decía, se pueden anotar o pueden requerir más informes a Violeta, a María Elsa Baza, al 482-705 o al 155-50-240 aquí en Capilla del Monte. Una mujer con mucha experiencia en estos temas, que le va a poder ofrecer a ustedes una buena lectura de registros akáshicos también, ¿no? Bueno, hoy traigo algo que me sorprendió en las informaciones que traen las redes sociales. No, la verdad que no conocía de este tema de una vidente llamada Baba Vanga. Se hacía llamar una mujer búlgara, sí, que murió a los 90 años, hace poquito aparentemente, que se llamaba Vangelia Pandeva Dimitrova, ¿no? Y que se la llamaba Baba Vanga, era una persona ciega y una clarividente búlgara. Yo les voy a leer ahora las profecías, de Baba Vanga en un ratito, después de la pausa musical, donde vamos a meter el primer tema de Joe Cocker, vamos a recorrer un ratito de lo que han sido las profecías que ha dejado. La verdad que no conocía de esta mujer. Ni siquiera había prestado atención a algunos detalles. Murió el 11 de agosto de 1996 a los 85 años. El 11 de agosto de 1996 a los 85 años, ¿no? Como todo lo que pasó, yo ahora escuchemos la lectura que voy a hacer, hay cosas que están en el pasado y son difícilmente comprobables, digo que nos quedemos con lo que viene. No falta mucho para lo que viene, apenas 4 añitos para la primera de sus predicciones, que yo creo que ya se ha cumplido, me parece, y que dice que China se convierte finalmente en la nueva potencia mundial, ¿no? Esto lo profetizaba esta señora Vangelia Pandeva Dimitrova, conocida como Baba Vanga, esta ciega clarividente búlgara, y yo creo que ya está cumplido esto, ¿no? No hay mucho por qué esperar para el 2018, pero de todas maneras vamos a hacer un repasito por la aparición de esta nueva, podríamos decir, profeta que ya no está, ¿no? Y que estira el tiempo de la vida del hombre en la Tierra hasta el año 5079, Pero igual hay algunas cosas muy interesantes para leer en todo este recorrido que vamos a hacer, de las profecías de Baba Vanga, ¿sí? Es como que ahí vivimos algunos momentos de acá al 5079, seguramente estaremos reencarnando varias veces de acá al 5079, ¿no? Y veremos alguna parte de todas estas historias, para las que faltan algunos miles de años hasta que supuestamente la vida, así como la conocemos, se apague en la Tierra, ¿no? Igual hay algunos señalamientos que quiero hacerles que son bastante llamativos en las profecías de esta vidente búlgara, Así que ahora en un ratito vamos a ofrecerles la lectura de esto que por momentos parece una broma. Les digo, yo no, todavía no he tenido el tiempo para asegurarme de si en parte de todo esto no hay algún tipo de ironía por parte de gente que se mueve en las redes sociales. Pero de todas maneras vamos a compartirlo con ustedes. Vamos al primer tema entonces, el tema 1 de Joe Cocker, este trabajo del año 2004, recordándolo, ¿no?, en el día de su partido, como dicen muchas veces, ¿no? Esta salida de gira infinita, eterna, que ha emprendido Joe Cocker en el día de hoy. Sí, murió Joe Cocker. Así que vamos a recordarlo acá. Pamela me mira sorprendida. Sí, anunciaron la muerte en el día de hoy. No la habían confirmado en el día de ayer, pero hoy ya la han confirmado finalmente la BBC de Londres. No, uno, viste que a veces en las redes uno lo ve y dice, esto es una broma, esto es una joda, se murió fulano, se murió mengano. Pero no, en este caso, lamentablemente, 70 años, cáncer de pulmón, no lo pudo superar el gran cantante británico, ¿no? Bueno, Joe Cocker, Cielos Profundos 2014, Cielos Profundos 18 años. Mother, mother, there's too many of you crying. Brother, brother, brother, there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some love in here today. Father, Father, we don't need to escalate. You see, war is not the answer, for only love can conquer hate. You know we've got to find a way to bring some love. Picket lines and picket signs, don't punish me with brutality. Talk to me so you can see what's going on. What's going on? Oh, talk mother. That's too many of you cried. Brother, brother, brother, that's far too many of you died. You know we've got to find a way to bring some love in here today. What's going on? What's going on, man? What's going on? Yeah, what's going on? What's going on? What's going on? Yeah, what's going on? What's going on? What's going on? What's going on? Joe Cocker, muerto en el día de ayer entonces, confirmada la noticia en el día de hoy, recordándolo aquí en Cielos Profundos 2014, Cielos Profundos 18 años, por la 105.9 Radio Gente. Estamos en Capilla del Monte, la capital espiritual de la Argentina, al pie del sagrado cerro Uritorco. Bueno, vamos a meternos en el tema de esta vidente búlgara, ciega, de nombre Evangelia Pandeva Dimitrova, más conocida como Baba Vanga, que dicen que pasó gran parte de su vida en las montañas de Kosuj, en Bulgaria. Dicen que quedó ciega en su juventud después de sobrevivir a un tornado que la arrojó a unos 400 metros con los ojos llenos de arena y polvo. 4 años después, cuando perdió la vista por completo de aquel evento, ¿no? De haber sido arrojada por un tornado a 400 metros de donde estaba, empezó a ver lo que nadie más podía. Entonces predijo la muerte de su hermano y su vida tomó otro camino. Esta vidente entonces búlgara, conocida como Baba Vanga, decía que podía hablar con criaturas invisibles que le daban información y que eran la base de sus habilidades. La vida de cada persona que se paraba frente a ella era como una película desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Y acá es donde empieza a obrar el pensamiento mágico, ¿no? La creencia de la gente respecto de lo que voy a empezar a comentarles, ¿no? Bueno, cuentan que predijo cuándo iba a quebrarse la Unión Soviética. No tenemos forma de saberlo esto, si fue así o no. Avisó, dicen, del desastre nuclear de Chernobyl, la fecha de la muerte de Stalin y hasta la fecha exacta de su propia muerte. Predijo con precisión el inicio y el fin de la Segunda Guerra Mundial, el hundimiento del submarino nuclear ruso Kursk y hasta el atentado a las Torres Gemelas, ¿no? Se hizo famosa en el mundo entero y hasta se convirtió en una autoridad en lo paranormal. Se dice que colaboró en investigaciones con el gobierno de su país. La verdad que yo, de los videntes que o profetas que uno podía conocer, a esta persona no la registraba, ¿no? Como una profeta conocida, ¿no? Fíjense que todos los hechos que se le atribuyen, que dicen que profetizó, son hechos que de alguna manera cambiaron la historia del mundo, ¿no? Uno piensa que al haber metido los 2 o 3 primeros pronósticos en su vida, cualquiera le prestaría demasiada atención a todo lo que profetizara de allí en adelante, ¿no? Por eso digo que yo lo leo esto con ciertas reservas, pero también como un ejemplo de cómo la credibilidad del pensamiento mágico y también, ¿no?, el tema de las redes sociales funciona, ¿no?, como un disparador de historias a veces algo disparatadas, ¿no?, en las cuales hay que trabajar mucho durante un montón de tiempo para tratar de saber a ciencia cierta de si esto realmente ha existido de esta manera o si acá hay una gran colaboración de gente que va metiendo información o fichas arriba. Antes de morir, bueno, entre otras premoniciones, vuelven a reiterar, vuelven a reiterar, avisó cuando iba a quebrarse la Unión Soviética. Esto lo vuelven a reiterar en la información, ¿no?, que ofrecen en la web. El desastre nuclear de Chernobyl, que ya se los acabo de leer por segunda vez. La fecha de la muerte de Stalin y hasta la fecha exacta de su propia muerte, el 11 de agosto de 1996, a los 85 años por un cáncer de mamas. Antes de morir dijo que existía una heredera de su don, una niña de unos 10 años que vivía en el sur de Francia. Aún no se sabe nada de ella. Bueno, si la señora murió en el año 96, ¿no?, y ya estamos prácticamente a 20 años, a 18 años de su muerte, y no se sabe nada de la heredera ya tiene a esta altura 28 años, ¿no? Dice que hay una chica que supuestamente tiene esta cualidad, que la tienen algunas personas en distintos lugares del mundo, ¿no? Baba Vanga, dicen, fue considerada por muchos como una profeta, por otros una espiritista que hablaba con el diablo. La lista de las predicciones para los próximos años, y acá es donde uno empieza también a ver algunas cuestiones bastante llamativas, donde uno piensa que han metido ficha gente, o ha metido mano gente en esto, ¿no? Pero bueno, de todas maneras es, digamos, de alguna manera divertido ver cómo el pensamiento mágico se va replicando, ¿no? En la gente no se piensan las cosas, ¿no? Y esto es lo que vamos a tratar de hacer hoy, mostrando esto, ¿no? 2018, China se convierte finalmente en la nueva potencia mundial. Bueno, China ya es la nueva potencia mundial, así que se adelantaron 4 años a el momento que esta profeta Baba Vanga había marcado. Para el 2023 la órbita de la Tierra cambiará ligeramente, la órbita de la Tierra cambia ligeramente permanentemente, ¿no? O sea que esto es una profecía falsa, ¿sí?, de esta profeta. 2025, Europa tendrá graves problemas demográficos, ponen aquí. Difícilmente tenga problemas demográficos Europa por decisión de los europeos mismos, ya que ahí ha bajado la tasa de natalidad de una manera brutal. Puede llegar a tener problemas demográficos porque sufra la invasión desde otros continentes, ¿no?, como pasa desde el África, que se llegan hasta Europa, ¿no?, por ejemplo, pero no por una cuestión demográfica, digamos, interna, ¿no? Esto también es, yo se los voy comentando porque es muy interesante leer este tipo de cosas, ¿no? Y esto es lo que engrandece y en mucho la figura de Benjamín Solari Parravicini cuando vemos sus psicografías, muchas de ellas convertidas casi que en profecías, ¿no? Cuando se hacen este tipo de enumeraciones o aparecen este tipo de supuestos profetas o profetisas, ¿no?, se las difunde como una gran cosa y realmente lo que está poniendo son obviedades, ¿no? Hasta ahora, de las tres que hemos leído, las tres son eminentemente cosas muy falsas, muy obvias, ¿no? 2028, desarrollo de una nueva fuente de energía. El hambre lentamente pasa a ser un problema para la humanidad. Ya se han desarrollado nuevas fuentes de energía en el planeta, ¿no? Muchas de ellos, aquellos que se interesan en leer los avances científicos, los conocen, y el hambre es un problema en el planeta ya desde hace un montón de años atrás. Con lo cual, esta profecía para el 2028 también es una engaña pichanga, ¿no? Yo le digo porque hay una larga enumeración de tonterías en esto que les estoy leyendo, pero se los quiero mostrar porque está siendo muy replicado en estos momentos en las redes sociales esta información de esta profetisa, ¿no? Y puede ser que hasta incluso algún salame las dé totalmente por cierta. 2033, el hielo polar se derrite, ya se está derritiendo el hielo polar, eso ya lo sabemos. Fuerte subida del nivel del mar, esto todavía aún no ha sucedido, ¿no? Va sucediendo, digamos así, milímetro a milímetro, pero todavía no es un hecho así tremendo el que se está viviendo. 2043, la economía del mundo mejora notablemente. Bueno, esto sí que sería toda una profecía bastante llamativa si la economía del mundo mejorara notablemente. Para 2043, no, creo que no la vamos a ver. Me parece que no, difícil que estemos llegando a ese momento, acá me dicen. Mientras que en Europa los musulmanes dominan, ¿no? La fe musulmana, que es una fe creciente en muchos lugares, del mundo. 2046, cualquier órgano podrá ser producido en masa. Yo me imagino que se refiere a órganos humanos. Dicen que podrá ser producido en masa. Intercambio de órganos se convierte en el método preferido de tratamiento. 2066. La Roma ocupada por los musulmanes será atacada por Estados Unidos. Fíjense que antes no habla de la invasión a Roma por los musulmanes o de la ocupación de Roma por los musulmanes. Recién aparece esta cita en el 2016. ¿No? O sea, yo les digo para ir llevando una idea de cómo han hecho esto. Que realmente es parece un brulote, pero es interesante de ver cómo se actúa también en las redes sociales con estos temas, ¿no? Cuando meten intoxicación tras intoxicación, y hay gente que replica y replica cosas, como los tres días de oscuridad, como que vienen los mensajes de Astarchera, ¿no? Y no se fijan dos minutos en lo que están haciendo, ¿no? Entonces, bueno, por eso me dije, bueno, vamos a hacer hoy un ratito de análisis de esto que se ha empezado a replicar en estas últimas semanas, ¿no? La Roma ocupada por los musulmanes será atacada por Estados Unidos con un arma climática que produce glaciación. Bueno, los científicos ya están avisando de que estamos entrando en una glaciación, así que para el 2066 es muy probable que la glaciación ya esté algo avanzada, ¿no? No es necesario ningún arma climática para eso. Ya está produciéndose, según un nutrido grupo de científicos, el comienzo de una mini era glacial, que por supuesto va a tener como escenario principal todo el hemisferio norte. Para el 2076, el mundo será dominado por la ideología comunista. Vuelve el comunismo. Después de un par de centurias casi sin estar, vuelve una centuria casi sin estar, en el 2076 vuelve la ideología comunista. En el 2084 hay una restauración del medio ambiente. En el 2088 emerge una nueva enfermedad, el envejecimiento rápido en segundos. No, el envejecimiento rápido en segundos, una variable de una enfermedad que hay en el mundo con muy pocos casos que hablan de un envejecimiento prematuro que se da en algunos años. Acá se habla que para el 2088 esto puede acontecer en segundos. En el 2097 la temible enfermedad ligada al envejecimiento rápido se cura, es decir, que dura menos de una década esta enfermedad. Para el 2100, un sol artificial ilumina el lado oscuro de la Tierra. Ustedes entienden lo que yo les estoy hablando, ¿no? Para el 2100, un sol artificial ilumina el lado oscuro de la Tierra. Esto significaría que la Tierra ya no tiene su movimiento de rotación normal, porque tendría un lado oscuro. Habría un lado que estaría oscuro permanentemente, y entonces un sol artificial la iluminaría, con lo cual estaríamos perdiendo un movimiento natural del planeta, sí, pero esto tampoco está anunciado anteriormente, ¿no? Simplemente se habla de que un sol artificial ilumina el lado oscuro de la Tierra, salvo que al sol artificial lo vayan corriendo de lugar según la Tierra va rotando y se va oscureciendo el planeta, ¿no? Y lo vayan poniendo 12 horas de un lado y 12 horas del otro, sí. Yo las voy leyendo igual, pero digo que cuando uno lee este tipo de cosas tiene que ir analizando estas cuestiones, ¿no? Las personas se vuelven robots. En el 2111, en el 2123 hay una gran guerra entre las naciones pequeñas, no obstante países potencias son los involucrados, ¿no? Esto parece medio raro, ¿no? Acá dice gran guerra entre naciones pequeñas. No obstante, países potencias son los involucrados, ¿no? Bueno, 2125 en Hungría se reciben las señales espaciales de extraterrestres, ¿no? En el 2125 recién estaríamos recibiendo señales espaciales según esta profetisa Baba Vanga. Para el 2130 se formarán colonias bajo el mar. Para el 2164 aparecen animales mitad humanos. Para el 2167 aparece una nueva religión. para el 2170 una gran sequía, como si ahora no hubiera grandes sequías. Evidentemente acá habla de otra cuestión, de una magnitud aparentemente mucho mayor. 2183, colonia en Marte, se convierte en una nación nuclear y pide la independencia de la Tierra. Yo les hago notar que acá habla de que ya en el 2183 hay una colonia en Marte, pero que anteriormente, desde el año 1996, en que esta mujer ha muerto, no dice que hay una colonia en Marte en algún momento hacia adelante. Fíjense que en las profecías que estamos leyendo del 2018 al 2183 no se habla de que hay una colonia humana en Marte, ¿no? Así como vienen las cosas, uno cree que puede haber una colonia humana en Marte para el 2050, probablemente sin inconvenientes, ¿no? Si es que llegamos a volar a Marte, como se está diciendo, entre el 2020 y el 2025, ¿no? Ya estaríamos, tal vez para el 2050, en condiciones de tener una colonia con un grupo de seres humanos allí, ¿no? Por eso digo, contextualizar un poco esto, ver las cosas que se ponen aquí, como grandes profecías de esta Baba Vanga, ¿no? 2187, dos grandes erupciones volcánicas se previenen con éxito. Otra cosa que no se profetiza acá es que aparentemente el hombre logra el control de los volcanes. Acá dice que dos grandes erupciones volcánicas se previenen con éxito. Uno imagina que es, frenan la erupción volcánica o la gente se evacúa antes de las erupciones volcánicas, no se dice nada. 2195, evolucionan las colonias marítimas, alimentos y energía en abundancia. 2196, se produce la mezcla completa de asiáticos y europeos. Se produce la mezcla completa de asiáticos europeos, como esto no estuviera sucediendo desde hace ya desde siempre en el planeta, ¿no? Desde que los europeos van a la Asia y los asiáticos vienen para Europa. La verdad que llama mucho la atención este tipo de profecías, pero bueno, está. 2201, el sol se desacelera, las temperaturas bajan en el planeta. Bueno, nosotros sabemos que el sol en realidad no es que se desacelera. Ahí está lo que se llama el fenómeno del sol quieto, que acontece en algunos momentos en algunos años, ¿no? Y hay otros en que el sol entra en gran actividad, ¿no? Así que esto de que el sol se desacelera, no sabemos qué significa. Si hay alguien que lo maneja al sol y saca el pie del acelerador, ¿no? Pero bueno, lo ponen de esta forma. Para el 2221, en la búsqueda de vida extraterrestre, los seres humanos se encuentran con algo horrible, pone aquí. 2256, nave espacial olvidada vuelve a la Tierra con una terrible enfermedad. Aparentemente se olvidan una nave espacial en el espacio, ¿no? Esto es bien de ciencia ficción, les digo la verdad que es bastante increíble de entender dentro de las profecías que uno conocía que aparezca tamaña información como profecías con algún tipo de seriedad. Pero bueno, vamos a seguir leyéndolo. 2262, las órbitas de los planetas comienzan a cambiar paulatinamente. Marte está en peligro de ser golpeado por los cometas. Bueno, esto también es otra barbaridad astronómica, ¿no? Marte es golpeado por cometas, como por asteroides, como la Tierra también es pasada y golpeada por asteroides, por meteoritos, ¿no? Y algún cometa que otro la roza de vez en cuando, ¿sí? Por supuesto, sin ningún tipo de problemas. Las leyes de la física cambian, las leyes de la física cambian permanentemente. Esto también habría que haberle comentado a la señora esta, a ver, se ve que no había nadie cerca de ella para decirle, bueno, pero qué es lo que usted está viendo, ¿no? Como para que se especificara todo esto. Para el 2273, mezcla de Asia y gente de color, aparecerá una nueva raza. Como si no nos estuviéramos mezclando los asiáticos y la gente de color desde... Sí, bueno, por eso le digo, yo leo esto, se los leo con el asombro de aquel que, digo, caramba, alguien se ha tomado la molestia de publicar esto, y no puso, bueno, miren que es una joda, miren que nada, lo han publicado como una cosa seria, ¿no? Por eso les digo, se inventan los viajes a través del tiempo, nuevos contactos con extraterrestres, con los cuales se ve que teníamos contactos, pero acá no se pone que teníamos contactos con extraterrestres, ¿no? Lo que se habla del contacto con extraterrestres, dicen que en el 2125 en Hungría se reciben las señales espaciales extraterrestres. Pero no se habla en ningún momento de contactos con extraterrestres hasta que de pronto, en el 2288, aparecen los nuevos contactos con extraterrestres. En el 2291 hay un cambio en el Sol que vuelve a brillar completamente. Acá lo que parece es que como que el Sol disminuye su intensidad y de pronto vuelve a prenderse. ¿Sí? El tema del Sol era en el 2201, la desaceleración del Sol. Parece que arranca de nuevo en el 2291. En el 2296, una fuerte llamarada solar, la fuerza del cambio, la gravedad, está puesto así esto. Estaciones espaciales y satélites viejos comienzan a caer. Bueno, habría que haberle avisado que ya están cayendo desde hace un montón de tiempo, como cayó la estación espacial Mir y como caen otros objetos espaciales a la Tierra permanentemente, ¿no? 2299, en Francia, un movimiento de guerrilla surge en contra del Islam. 2302, leyes y secretos del universo importantes son revelados, ¿no? Esto de leyes y secretos del universo son importantes, son revelados, siempre se están revelando leyes y secretos del universo a medida que el conocimiento científico va avanzando, ¿no? Así que no creo que haya nada que así impactante que se pueda que pueda aparecer mucho más adelante, salvo que estemos en la más grande de las ignorancias en aquellos tiempos venideros, ¿no? 2304, secretos de la luna se revelan. 2341, algo terrible se está acercando a la Tierra desde el espacio, ¿no? Dice acá la profetisa Baba Vanga. 2354, accidente en un sol artificial creado por el hombre conduce a la sequía. 2371, se produce la gran hambruna para la humanidad. 2378, una nueva raza aparece rápidamente. Acá apareció una nueva raza en el 2273. En el 2378 otra nueva raza aparece rápidamente. Es decir, que en el término de prácticamente 100 años aparecen dos nuevas razas en la superficie de la Tierra. Para el 2480 la Tierra está en la oscuridad, según dice Baba Vanga. Para el 3005 hay una guerra en Marte y hay un cambio en la trayectoria de los planetas, ¿no? Con lo cual, evidentemente, ha pasado algo en el sistema solar, porque para que cambien de trayectoria los planetas, tiene que haber una conmoción cósmica. ¿Sí? Esto no debiera ser supuestamente de esta manera. Algún fenómeno cósmico, astrofísico, tendría que suceder para que cambien la trayectoria de los planetas. ¿Sí? En el 3010, un cometa golpea la luna alrededor de la Tierra. Dicho objeto proviene de un anillo de piedras y polvo. ¿Sí? Bueno, 3797, todo lo que vive en la Tierra muere, pero los seres humanos son capaces de empezar una nueva vida en un nuevo sistema solar. Todo lo que vive en la Tierra muere. Acá lo que no dice es cuándo fue que nos fuimos de la Tierra. Porque acá dice que los seres humanos son capaces de empezar una nueva vida en un nuevo sistema solar. Esto es lo que dice para el 3797. Es decir, nos hemos ido de acá y hemos empezado supuestamente en otra Tierra, en otro sistema solar. 3803, el nuevo planeta está escasamente poblado, hay poco contacto entre las personas, diferente clima global cambia el cuerpo de las personas y mutan. ¿Sí? 3805, guerra entre los humanos por los recursos, más de la mitad de las personas mueren. Bueno, esto está pasando ahora mismo también, ¿no? Que hay guerra por los recursos, ¿sí? Una guerra encubierta, por supuesto, no declarada, donde hay países que le hacen cosas unos a otros por los recursos que poseen, ¿no? 3.815 termina esta guerra, 3.854 las personas viven como bestias, 3.871 hay un nuevo profeta que enseña a la gente los valores morales y religiosos. Es como que volvemos a empezar en otro planeta de otro sistema solar, ¿eh? La historia que ya conocemos de la humanidad. En 3.874 el nuevo profeta recibe ayuda a toda la población, una nueva iglesia se organiza. En el 3.878 la iglesia enseña nuevas ciencias, una iglesia que no sabemos de qué características será, ¿no? La iglesia, reunión de gente quiere decir, eclesia, bueno, reunión de gentes, será, no tengamos la idea de esta iglesia que hay ahora, ¿no? Es otra iglesia con otra, vaya a saber qué cosa será, ¿no? 4.302 nuevas ciudades están creciendo en el mundo, en ese mundo, en otro sistema solar, ¿no? La nueva iglesia se desarrolla en base a tecnología y ciencia. 4.302, hay un gran desarrollo de la ciencia, científicos descubren todo sobre el impacto de las enfermedades en el cuerpo. 4.304, se encuentra un camino para vencer cualquier enfermedad. 4.308, debido a la mutación en las personas, el hombre utiliza más del 34% de su cerebro. Recuerden que esto ya no es en la Tierra. Supuestamente hay una humanidad desarrollándose en otra parte del sistema, de otro sistema solar, no dice cuál, acá la vidente Baba Vanga. Dicen que se pierde por completo cualquier noción de malicia u odio. En el 4.509, salta del 4.308 al 4.509 en sus profecías, esta clarividente búlgara llamada Baba Vanga, de la cual se están difundiendo ahora estas profecías. A mí me parece que esto lo armó alguien así nomás, no sé si esta mujer habrá existido o no, realmente vamos a tratar de comprobarlo, ¿no? 4.509, entonces de 4.308 al 4.509, el hombre finalmente alcanza el nivel de desarrollo que le permite alcanzar las formas de contacto con Dios. En el 4.599 la humanidad alcanza la inmortalidad. Esa humanidad en otro planeta, de otro sistema solar, alcanza la inmortalidad. 4.674, desarrollo de la civilización alcanza su cima, el número de personas que viven en diferentes planetas aumenta. 5.076 se llega al límite del universo, ya nadie sabe qué sigue. Esto es lo que dice esta señora, ¿no? En el 5.078 se rebasa el límite del universo. Más del 40% de la población está en contra. ¿De la población de dónde? De ese mundo donde se está, del sistema solar, del universo, no se sabe, tampoco hay. Y en el 5.079, el fin del mundo. Uno imagina que es el fin de un mundo, ¿no? Y no el fin del sistema solar o del fin de la vida, ¿dónde? En la galaxia, en el universo, no se sabe, ¿no? Bueno, esto ustedes lo van a encontrar, seguramente hay réplicas ya de todo esto. La verdad es que suena a demasiada ciencia ficción, ¿no? Me basta establecer, vamos a tratar de ver si conseguimos algún dato de si esta mujer realmente existió en algún momento, y si esto forma parte de algún tipo de profecías que haya dejado. Mucho de lo que ponen acá es realmente muy obvio, como les estuve comentando, ¿no? Todo eso de que dicen que anunció tal cosa, tal otro y tal otra, ¿dónde? No se sabe dónde lo anunció. Es más, yo creo que cualquier tipo que le hubiese prestado atención a un vidente que la pega tres veces y todavía vive, ¿no? Lo estaría consultando permanentemente por un montón de situaciones, ¿no? Y después, bueno, todo esto de los primeros años, al menos que les conté, son cosas que son realmente obviedades, ¿no? Más del pensamiento mágico, ¿no? Que inunda las redes sociales y que sobre todo contamina, ¿no? El entendimiento de la gente respecto de estos temas, ¿no? Fíjense si ustedes pueden averiguar algo también de esta vidente, Baba Vanga, supuestamente una ciega clarividente búlgara, que

Muy bien, ahí está, nos agarraron silbando. 19:36, continuamos compartiendo Cielos Profundos 2014, Cielos Profundos 18 años por la 105.9 Radio Gente. Desde Capilla del Monte, la capital espiritual de la Argentina, al pie del sagrado Cerro Uritorco, estamos en la 106.3, en Altas Cumbres, Valle de Punilla, norte de Córdoba y sur de La Rioja. Recuerden que los programas de Cielos Profundos ustedes pueden volver a escucharlos las veces que quieran. Todos estos últimos años en el blog spot cielosprofundosfm.blogspot.com. Les reitero, cielosprofundosfm.blogspot.com. Allí también pueden ver un montón de material en video de los que he producido en estos 25 años que estoy viviendo aquí en Capilla del Monte. Vamos subiendo allí un montón de material, notas de la década de los 90 en el siglo pasado y también de este siglo XXI que hemos ido recuperando de viejos VHS que andaban por allí, ¿eh? Así que van a ver parte de toda esa historia, ¿eh? Aromas del Uritorco es la fábrica de sahumerios de Capilla del Monte, te ofrece fragancias clásicas por 20 unidades, también nuevas fragancias en esta modalidad de las 20 unidades como el Nac Champa, el Chandam, el Sai Flora y el Citronela. En las fragancias por 100 unidades también hay nuevas fragancias como la bergamota, el té verde, el lemongrass, el estoraque, la uva, el palo santo y la verbena. También te ofrecen conos, espirales, esencias, porta sahumerios. Aromas del Uritorco, la fábrica de sahumerios de Capilla del Monte, con pedidos al 03-548-155-70-516 o 03-548-155-78-688. Y para no perder el equilibrio, el doctor Matías Ferrara, médico psiquiatra, nuestro psiquiatra de cabecera. Tratamiento de ataques de pánico, depresión, fobias, adicciones, estrés. Consultas y turnos al 482-292. Matías Ferrara, médico psiquiatra en Capilla del Monte, atiende en consultorios médico odontológicos de familia de Frías 123, Frías esquina Los Andes. La matrícula de especialista, la 15.698. Te ofrece meditaciones guiadas en lugares mágicos sagrados para el despertar y la evolución, el Master Reiki Amnis, sanador vidente, con meditaciones guiadas en lugares sagrados cercanos al Cerro Uritorco o en el Uritorco mismo. Técnica teórico práctico para descargar pensamientos, sentimientos y actos negativos. Este es un ejercicio psicofísico. Técnica para despertar de la conciencia teórico, es decir, para despertar los chakras, y técnica para el desarrollo de las percepciones, un teórico práctico que es el encuentro con el maestro interior. Los encuentros de meditaciones guiadas del Master Reiki Amni Sanador Vidente incluyen alineación de chakras y sanación. La duración es de aproximadamente 60 minutos. Ustedes pueden inscribirse para estas meditaciones guiadas con el Master Reiki Amnis al 155-31-265. Reitero el teléfono, 155-31-265. Y hablando de lugares especiales de Capilla del Monte, Excursiones Ángeluz te ofrece viajes especiales a Grutas de Ongamira, San Marcos Sierras, Puertas del Cielo, Los Terrones, Cascadas de Olaén, La Cumbre y Dique San Jerónimo y Ongamira con la bellísima Puertas del Cielo al atardecer. También Cerro Uritorco nocturno en Excursiones Ángeluz de Diagonal Buenos Aires 66. Los informes y reservas al 482-768 o en el 156-34-532. Nos acompaña la gente de Hotel El Duende Azul, Cerro Misterio y un Nombre, auténtica casa de descanso a pasos del Cerro Uritorco, donde vas a encontrar la energía y la naturaleza junto a la magia del duende. Hotel El Duende Azul, Chubut esquina Aristóbulo del Valle. Te comunicas con ellos al 03548-155-69667 o al 011-155-724-9165. También les podés escribir al email hostalduendeazul@gmail.com u hotelduendeazul@hotmail.com. www.aguadelospalos.com. Bueno, se viene la apertura de temporada en Agua de los Palos, Agua de los Palos, allí en el corazón del Cerro Las Gemelas, en Capilla del Monte. Agua de los Palos, que a partir del jueves, este que viene, del jueves 25 de diciembre, va a estar abierto todos los días en el horario de 10 a 21 horas. Te recuerdo que la entrada al complejo es libre y gratuita y que tiene un montón de actividades, la piscina semiolímpica, la barra de jugos, tragos y picadas, el restaurante, la casa de té, el sector de juegos y recreación para los más chicos, las cabalgatas, los trekkings, los shows a la puesta del sol. Hay servicio de wifi, hay estacionamiento libre y reiteramos, la entrada al complejo es libre y gratuita, se pagan, por supuesto, las actividades que allí se realizan. Hay traslados también desde Plaza San Martín en la hora, a partir de la hora 11, en la hora 15 y en la hora 18. 11, 15 y 18 horas. También el complejo está disponible para eventos, fiestas y cumpleaños. Hay cena de Año Nuevo en Agua de los Palos. Para las reservas te tenés que comunicar al 155-85-152. 155-85-152 o en el Facebook Agua de los Palos. Agua de los Palos, un lugar, muchas experiencias aquí en Capilla del Monte. Senderos, Encontrando tu Interior, está en Diagonal Buenos Aires 173, te ofrece música, esencias, aromatizadores, velas, diapasones, orgones, saumerios y artesanías esotéricas, allí en Senderos, entonces, de Diagonal Buenos Aires 173, casi al ladito de Confitería City. Están también esas bellas artesanías esotéricas, espirituales que tenés que ver, como los buditas, por ejemplo, ¿sí? Bueno, se viene la Navidad, se viene la cena de fin de año. Rotisería Crepúsculo de Mitre 567 te ofrece mesas para cuatro personas, menúes desde 350 pesos a 470 pesos. Por ejemplo, el de 350, cuatro empanaditas, pollo con papas al horno, ensalada de fruta, pan dulce y sidra a 350. El de 390, por ejemplo, vitel toné arrollado de pollo, mixta con huevo, ensalada de fruta, pan dulce y una sidra. Esto todo para cuatro personas, ¿sí? O el de 470 pesos, que es cuatro empanaditas, ensalada rusa, lechón, ensalada de fruta, una sidra y un pan dulce, por 470 pesos, todo para cuatro personas. Los encargues a Rotisería Crepúsculo, los pedidos al 155-08-174, 155-08-174 o al 155-72-657. Y además de la comida, hay que comprar los juguetes para los chicos y, ¿por qué no?, para las chicas también, las chicas que les gustan las Barbies todavía. Hay chicas que son coleccionistas también, así que tenés los Hot Wheels para los nenes, o los pibes, las Barbie, la regalería, los auriculares, los pendrive, los helicópteros a radio control o los autos a radio control. Los tiene la gente de Fox DVD Club, juguetería importada, en Tucumán 239. Tucumán, entre Urquiza y Fidel Pelliza. Podés hacer consultas también al 156-33-065. Es Fox DVD Club, con juguetería importada para estas fiestas. Conocé el Cerro Uritorco, emblema natural y místico de Capilla del Monte. Sentí la energía de la tierra y el cosmos en este lugar mágico de las sierras cordobesas. Cerro Uritorco, energía y misterio en Capilla del Monte, Córdoba, Argentina. Y ahí, donde está el Cerro Uritorco, está también en la base Uritorco Maya. Todo en artículos regionales y regalos, piedras del cerro, ruanas, alpacas, bombachas de campo, saumerios, bombos, quenas, cajas, vidaleras, Uritorco Maya. Visítalo. Todo en energía solar y eólica en Capilla del Monte. En Ingeniería Crea, la casa de las energías alternativas. 469-089 154-65-246, el teléfono para las consultas al equipo técnico de Ingeniería Crea. También les podés escribir al Facebook de Ingeniería Crea. Vuelvo a reiterarte las actividades de Violeta Russo, consteladora en desarrollo de evolución sistémico en Capilla del Monte. El 4 de enero, brindando el taller de constelaciones familiares y soluciones sistémicas el 9 de enero con el taller Sanando Memorias con la Madre, y el 10 y el 11 de enero con la lectura de registros akáshicos. ¿Te querés anotar? ¿Querés más informes? Te comunicás al 482-705, 482-705, al 03548-155-50240, con la coordinadora María Elsa Baza, Violeta Russo, entonces, consteladora en desarrollo de evolución sistémico y también con la lectura de registros akáshicos en Capilla del Monte a partir del 4 de enero con actividades hasta el día 11. El Kuntur Hotel con nuevos dueños, el buque insignia de la hotelería capillense, un hotel de 3 estrellas de cálido diseño y esmerado servicio, un clásico dentro de la oferta turística de nuestra localidad. El desayuno brasilero, por supuesto todos los servicios, la pileta para disfrutar con toda la familia, el servicio y tarifas especiales para grupos, la organización de eventos, reuniones y conferencias, asador sin cargo, cocheras. Kuntur Hotel con nuevos dueños en Falucho 121 esquina Chubut. Te comunicas con ellos al 03548-481-766 o les escribís a través de www.cordobaserrana.com.ar/Kuntur Hotel. Bueno, el fragmento que les voy a leer ahora de las profecías de Don Orione lo vamos a ampliar en la charla que vamos a brindar con Brad Hunter. En esta charla voy a estar acompañándolo a Brad, presentando las psicografías inéditas de Benjamín Solari Parravicini y su interpretación, charla que ya dimos en conjunto en Buenos Aires, que yo repliqué en Paraná, también Entre Ríos. Tenemos un par de lugarcitos más también del país donde nos han invitado, y para este año 2015, y la vamos a hacer aquí en Capilla del Monte, porque bueno, la gente quería tenernos a los dos juntos con esto, así que le vamos a dar el gusto nomás. Esto va a ser el domingo, el domingo 11 a partir de la hora 21. Algo que no les había comentado de las charlas de Brad Hunter. Recuerden que cada una de las charlas está ahora a 100 pesos. Estuvimos durante todo el 2013 y el 2014 sosteniendo la entrada a 50 pesos, sin aumentarla, ¿no? La inflación de estos dos años acumulada es de más del 70%, ¿no? Así que ya se nos hace muy complicado sostener el precio, pero hemos, y lo publiqué en el Facebook mío, donde probablemente muchos de ustedes sean amigos de ese Facebook, en Cielos Profundos Fernando Diz, les publiqué que les ofrecemos también la posibilidad de que participen de dos de las charlas a 175 pesos, es decir, con un descuento de 25 pesos, y a las tres charlas por 250 pesos con un descuento de 50 pesos para que puedan participar de las tres. O sea, hasta ahí podemos llegar con el tema de los costos, no todo lo que tiene que ver con la organización de estas tres charlas de verdad, que va a estar 9, 10 y 11, Centro Español, 21 horas, ¿no? Una de las charlas, cada una va a estar a 100 pesos. El paquetito se lo armamos de esta manera para que muchos de ustedes puedan participar de las mismas y no perderse ninguna de ellas, ¿no? Bueno, en la última, como les decía, la del día domingo, en la de las profecías argentinas, que tanto les gustó a ustedes el audio, la vamos a replicar y vamos a ampliar información en esta charla junto a Brad. Vamos a hablar de Don Orione. Vamos a hacer un adelanto, yo voy a leer simplemente lo que hay de las profecías de Don Orione, y en la charla, por supuesto, junto a Brad, vamos a ampliar la información y vamos a ampliar también cierta red, ¿no? Con Brad interactuamos bastante bien cuando hemos dado las charlas juntos, hemos dado dos charlas juntos en Buenos Aires. Y es como que bueno, nos incentivamos uno al otro, ¿no? En estas, incluso a veces lo hacemos así sin ponernos de acuerdo en lo que vamos a hacer, ¿no? Como dos buenos improvisadores también. Así que vamos a ampliar el tema de las profecías de Don Orione y Don Bosco, y las vamos a cruzar con Parravicini, porque Parravicini fue un contemporáneo también de ambos. Y yo solamente voy a leer este texto, no voy a ampliar nada más. Lo que tengamos que ampliar lo vamos a hacer, por supuesto, en la charla, que creo que es de lo mejorcito que les podemos entregar, por supuesto, ambos, a todos ustedes, ¿no? La profecía de Don Orione acerca del futuro de la Argentina, dicen que fue dicha por Don Orione en su lecho de muerte y la contó hace más de 20 años una persona llegada y fuente confiable. Dicen que se lo dijo el mismo cura, joven en aquel entonces, quien tomara la profecía de boca de Don Orione. Don Orione, en su profecía acerca de los hechos que ocurrirían en la Argentina, dijo lo siguiente en su lecho de muerte, a este joven sacerdote que después lo transmitió de manera oral. Y esto es lo llamativo, ¿no? Yo después lo vamos a ampliar, ¿no? Escuchen bien. El hombre de gris no sabrá que es el elegido. Será un hombre totalmente apolítico, pero en un momento caótico del país se le presentará un ángel de Dios diciéndole que tiene que hacerse cargo del país porque fue elegido por Dios para hacerlo. Pero él no querrá y no aceptará. Es así que por su negativa, un ángel causará la muerte de 400.000 personas, quienes caerán desplomadas, sin vida, en las calles. Luego habrá un levantamiento armado civil, el pueblo lleno de ira saldrá a las calles buscando y matando a todo político, funcionario, policía, militar, sacerdote y cualquier otra persona que habiendo tenido poder para mejorar la Argentina no lo hizo y que allí mismo donde los encuentren los matarán. Es dramático, ¿no? Es terrible lo que estoy leyéndoles. Habrá tantos crucificados como desde Rosario hasta Buenos Aires, en orden de tres, un político funcionario, un policía militar y un sacerdote. O sea, uno, uno y uno. Uno, uno y uno, y así sucesivamente. Al mismo tiempo, un presidente será colgado en la Plaza de Mayo. Por ese entonces, habrá varios hombres que se adjudicarán el título de hombre de gris y querrán entrar a la Casa Rosada por la entrada de Balcarce 50. Pero Dios pondrá allí un ángel quien estará cuidando esa entrada y no permitirá el ingreso de otro que no sea el verdadero hombre de gris, fulminando en el acto a todo impostor antes de cruzar la puerta. Finalmente, el elegido aceptará. Todos lo verán y sabrán que es él, entrará por la puerta de Balcarce 50 y gobernará la Argentina desde el Congreso, de la mano de los niños, sin salir del país, por 50 años hasta su muerte, para paz y prosperidad. Esta es la profecía que se le adjudica a Don Orione. No voy a hacer comentarios ahora, vamos a meter todo en la charla, ¿no? Recuerden que esta es la charla de las profecías argentinas del domingo 11 de enero, ¿no? Don Orione dijo que nadie sabrá quién es el hombre de gris, ni sus padres, ni siquiera la Iglesia Católica, a la cual el sacerdote pertenecía, ya que si la Iglesia lo supiera, lo mataría antes de nacer. Este es parte del material que les vamos a ofrecer en la charla de las profecías argentinas con Brad Hunter. Suena muy dramático, hay mucho cruce de información para hacer en este pequeño fragmento que les he leído, que no es todo, ¿no? Así que bueno, vamos a tratar de llevar adelante de la mejor manera una charla, por supuesto difícil, con un contenido político que no vamos a evadir. Esto no significa ponerse la camiseta de nadie, sino que evidentemente vamos a estar hablando claramente de situaciones políticas de la Argentina, del pasado, del presente y quién sabe de un futuro que no sabemos si está lejano o no. Por supuesto que esto lo vamos a cruzar con las profecías de Don Bosco, con las de Benjamín Solari Parravicini, con algunas otras que andan por allí, de las cuales Brad tiene muy buena información, ¿no? Así que estén muy atentos a esta charla del día domingo, donde vamos a donde vamos a... me hace acordar el título del libro que apareció sobre Narciso Ibáñez Menta, ¿no? Nadie inquietó más. Bueno, donde creo que vamos a inquietarlos, y mucho, ¿no? Por la información que, manejamos, ¿no? Pero bueno, todo esto queda, esto es un pequeño adelanto, que les hacemos, a casi 15 días, de estas charlas que vamos a brindar con Brad en el Centro Español de Capilla del Monte. Vamos a continuar compartiendo ahora la música de Joe Cocker, reitero, desaparecido, muerto en el día de ayer a los 70 años de un cáncer de pulmón, esta voz característica, entrañable de nosotros, los viejos rockeros de la década de los 60 y de los 70, ¿no? Vamos ahora con el tema 4, tema 4. Joe Cocker en el recuerdo aquí en Cielos Profundos 2014, Cielos Profundos 18 años. Muy bien, ahí estaba Joe Cocker en el recuerdo aquí en Cielos Profundos. El último tema que vamos a poner, Pame, va a ser el número 10. El 10 de Joe Cocker en unos minutitos no más. Bueno, vuelvo a reiterarles, los programas de Cielos Profundos pueden volver a escucharlos todas las veces que quieran, de atrás para adelante, adelante para atrás, en el cielosprofundosfm.blogspot.com, y allí también en la parte de videos van a poder ir viendo material que he producido en estos 25 años que estoy viviendo en Capilla del Monte, por supuesto, para programas de la Argentina y del exterior, material que voy poniendo allí en y que vamos rescatando de viejos VHS que había, material que por ahí se creyó en algún momento perdido, ¿no? Vamos a recuperar para este año 2015 el tema y el contacto con gente relacionada con la cuestión de del cambio climático también, ¿no? Porque el cambio climático es un tema que creo que nos tiene que preocupar y mucho, porque está golpeando seriamente en la Argentina. Estamos viendo en distintos lugares del país, ¿no?, que suceden eventos extremos, ¿no? Como lo había dicho, ¿se acuerdan? Hace un montón de años atrás, cuando lográbamos charlar con el profesor Osvaldo Canciani, ¿no?, que ya debe estar cerca de los 90 años, don Osvaldo, calculo yo. Nos ha quedado el contacto, por supuesto, con su hijo Pablo. Pero vamos a tratar de abrir el panorama de las proyecciones que hay sobre cambio climático y qué es lo que se puede estar haciendo desde el punto de vista científico en nuestro país, ¿no? Me parece que una cosa importante para tener en cuenta nosotros y para pedirle a quienes se candidatean, ¿no?, en distintos cargos ejecutivos, tanto de intendentes como de gobernadores, de diputados, de senadores, de presidente, que tengan en cuenta, ¿no?, las modificaciones que trae un cambio climático en la vida de un país, ¿no?, en la economía de un país, no solamente por la pérdida en vidas humanas, sino por la pérdida también en cosechas, por ejemplo, en alimentación, en pérdida de recursos, ¿no? Cómo hay que reconvertir la vida cuando el cambio climático llega para quedarse en un lugar determinado. Y la Argentina está pasando, creo, por los eventos que estamos viendo, por un proceso de transformación climática importante. Córdoba, sin dudas, como siempre lo cuento esto y no me canso de reiterarlo, me habían anunciado en el año 2005, en enero de 2005, después de aquella cumbre de cambio climático que hubo en Buenos Aires en diciembre del 2004, y donde había estado el ingeniero De Bandi, en aquel momento a cargo de la agencia Córdoba Ciencia, ¿no? Y que muy casualmente, en una charla que tenía que ver por el tema, no me lo olvido nunca esto, el tema de Tambo Caprino, ¿no?, y que yo le estaba realizando una nota en el programa de la tarde, que era, creo que el último balde de los dinosaurios, si no me equivoco, me comenta increíblemente que del tema del cambio climático, no sé cómo fue que lo llevé para ese lado, y me comentó que Córdoba iba a pasar un clima tropical. Yo en ese momento me sorprendí mucho. Año 2004, estamos en el 2014, y creo que todos nos hemos dado cuenta de que ha habido un cambio climático en esta zona, ¿no? Claramente está esto, ¿no? Y seguramente en otras partes del país también esté sucediendo esto, tal vez en menor manera, tal vez en mayor manera. Pero creo que como ciudadanos tenemos la responsabilidad de hacerle saber a quienes se postulan, ¿no?, que le presten atención a los científicos, que inviertan como invirtió, y eso lo reconozco muy claramente este gobierno, en un montón de cuestiones científicas, ¿no?, para poder ir previendo lo que puede pasar con nuestro país, no solamente en el aspecto de los desastres o las desgracias que podemos sufrir, sino también en cómo tienen que ir cambiando, ¿no?, las economías en las distintas regiones. Así que uno de los temas que vamos a recuperar para este año fuertemente va a ser el tema del cambio climático, fundamentalmente en la Argentina, fundamentalmente en la Argentina. Lamentablemente las noticias que leemos de la última cumbre de cambio climático, como la que venimos leyendo todos los años, es que no se avanza nada. Todo lo que se dice y se hace por el tema del cambio climático queda en promesas para el año 2020, 2025, 2030, y el cambio climático es ahora, es ya. Para todos los países del mundo, para aquellos que tienen recursos para minimizar los daños de los eventos, de las tragedias, de las catástrofes, y para los que no los tienen, ¿no? Y realmente pareciera que en este sentido tenemos una inercia casi de muerte, ¿no? Este impulso tanático, ¿no?, que tiene la civilización en continuar con este tipo de podríamos decir, de despilfarro económico, ¿no?, en la guerra, en las armas, en la droga, en todo esto, recursos que no se ponen en mejorar la calidad de vida de la gente y en que la gente tenga una vida digna sobre nuestro planeta, ¿no? Está bien, es un planeta escuela, pueden ser estas las condiciones que hemos aceptado para transitar por aquí, pero de todas maneras uno ve que el cambio no llega, ¿no? Hay mucha gente que yo creo que vive en una burbuja de optimismo, de positivismo falso, necio diría yo, creyendo que las transformaciones van a llegar porque hacen fuerza con la mente o ven una luz violeta o envuelven de luz blanca a alguien en particular que tiene que tomar una decisión, ¿no? La realidad es que seguimos con una inercia de involución, ¿no?, y reitero, ¿no?, de pulsión de muerte en el planeta enorme, enorme, ¿no? El versito de la masa crítica creo que ya ha quedado totalmente demostrado que es un engaña pichanga, y creo que hay que pasar en muchos aspectos a tener un rol más activo, ¿no?, como le dicen ahora, proactivo, hacia que la gente a la que le estamos encargando o le estamos dejando que tome las decisiones, que haga lo que le pedimos, ¿no? Entonces, en el tema del cambio climático vamos a esforzarnos durante este año para recuperar voces que hemos perdido durante estos últimos dos años fundamentalmente, y vamos a meternos mucho más de lleno en este tema y ver qué previsiones, qué proyecciones hay para el cambio climático en nuestro país y por supuesto para esta zona donde vivimos nosotros, porque me preocupa mucho lo que nos pueda ir pasando al respecto, ¿no? Yo creo que todo lo estamos sintiendo, ¿no?, que este tema de el cambio climático se está acentuando y mucho, ¿no?, y en algunos casos desgraciadamente en un país como el nuestro, que generalmente toma previsiones después que pasan las cosas, ¿no?, y a veces ni las toman, ¿no? Así que bueno, vamos a tratar de hacer un esfuerzo en este sentido durante el 2015 para avanzar fuertemente con este tema, que al menos a mí me parece que es un tema que nos tiene que tener muy atentos, ¿no? Bueno, vamos a disfrutar del último tema musical. Esta vez es una reversión de un tema que ha cantado James Taylor, que dice Nunca más noches solitarias, que creo que también lo cantó en el Paul McCartney en algún momento. Vamos entonces con Joe Cocker en el recuerdo aquí en Cielos Profundos 2014, Cielos Profundos 18 años. Do me wrong, do me right, tell me lies, but hold me tight. Save your goodbyes for the morning light, but don't let me be alone tonight. Say goodbye and say hello. Sean, it's good to see you, but it's time to go. Don't say yes, but please don't say no. I don't want to be lonely tonight. Go away then, damn you. Go on, do as you please. You ain't gonna see me getting down on my knees. I'm undecided and your heart's been divided. You've been turning my world upside down. Do me wrong and do me right. Tell me lies, oh, but hold me tight. Save your goodbyes for the morning light. But don't let me be lonely tonight. See me getting down on my knees. I'm undecided and your heart's been divided. You've been turning my world upside down. Do me wrong, do me right. Tell me lies, but hold me tight. Save your goodbyes for the morning light. But don't let me be lonely tonight. Don't let me be lonely. Muy bien, el tema de James Taylor este, no era el tema de Paul McCartney, que eran Nunca Más Noches Solitarias, sino el de James Taylor, esta bellísima versión en la voz, una voz única, la de Joe Cocker, en el recuerdo aquí en Cielos Profundos 2014, Cielos Profundos 18 años. Miren, justamente qué bárbaro, no tenía entre algunos informes que traía hoy, ¿no? Pero este no lo había tenido en cuenta. Un informe que tenía la CNN, por ejemplo, para Estados Unidos para este año, ¿no? Y hablaban los expertos estadounidenses también del verdadero desafío que es averiguar si una tormenta en particular o una inundación se debió al cambio climático o a las variables naturales. Esto se lo pregunta Chris Field, director fundador del Departamento de Ecología Global del Instituto Carnegie. El informe de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos para este año dicen que tomaba nota de algunos acontecimientos que se agravaron climáticamente por otros factores. Sin embargo, el cambio climático aumentó también los riesgos globales. A medida que cambia el clima, estamos cambiando las probabilidades de condiciones meteorológicas extremas. Es algo así como elevar las probabilidades de un accidente de coche cuando se está acelerando. Las cuatro clases de fenómenos extremos, que son el calor elevado, lluvias intensas e inundaciones, la duración y la intensidad de las sequías y los niveles del mar más altos, cambió en los últimos 50 años. Es decir, se nota ostensiblemente que hay un cambio en estos cuatro factores que se han agudizado en el planeta. Cada vez más estamos cargando los dados a este tipo de extremos muy dañinos. pero esto no quiere decir que cada evento climático se relaciona con el aumento de las temperaturas, ¿no? Y bueno, es un informe que es un poquito más largo, pero me vino bien encontrarlo como una apoyatura a lo que les estaba comentando de lo que me preocupa y de lo que creo que tenemos que ocuparnos para este año del cambio climático aquí en la Argentina, ¿no? Me parece que es un tema que no podemos, reitero, dejar de atender, ¿no? Y que estos eventos climáticos extremos habían sido anunciados hace ya años atrás en este programa por el profesor Osvaldo Canciani. Se los había anunciado como asesor también a Mauricio Macri, el jefe de gobierno de la capital federal. Evidente, Macri ha hecho muy poco, ¿no? Scioli también ha hecho muy poco, y en general los gobernantes de la Argentina, amén de la presidenta, han hecho muy poco. Puede haber algo más de tecnología, sí, pero hay que aplicar otro tipo de soluciones que tienen que ver con lo estructural, ¿no? Como les decía. Y ahí es donde Canciani, me acuerdo, acuérdense que decía que el país tenía muy pocos pluviómetros, por ejemplo, ¿no? En no los que tenemos nosotros en la casa midiendo, otro tipo de herramientas, ¿no? Sin mal no tengo entendido, el satélite que se envió, el ARSAT 1, me parece que no es un satélite científico, sino más bien está relacionado con el tema de comunicaciones fundamentalmente. Así que esperemos que el ARSAT 2, del cual nos faltaba mucho, tenga algunos elementos científicos más que importantes para nuestro país. Recordemos que tenemos una gran extensión por cubrir desde el punto de vista de la información científica, ¿no? Y que la Argentina necesita invertir y bastante en este campo. Reitero, ¿por qué? Porque tiene que ver con nuestra economía. El clima cambia cambia los cultivos, cambia el desarrollo de las producciones ganaderas también, sean de el tipo que sean, ya sean vacunos, caprinos, ovejas, ¿no? Entonces todo eso hay que ir, me parece que previéndolo. No somos un país tan poco previsible, ¿no? Más bien imprevisible, ¿no? Los argentinos somos así, que me parece que esta vez nos tenemos que tomar y muy en serio todo el tema del cambio climático, porque por lo que están mostrando las proyecciones y el informe que les leí hace un par de programas atrás, hecho por científicos argentinos, vamos a tener complicaciones con el tema del cambio climático, ¿no? Así que me parece que va a ser un buen tema para examinarlo en profundidad, ¿no? Quería recordar también, y vamos a tratar de hablar de hablar con Sandra Díaz, que es una científica cordobesa que ha formado parte del panel intergubernamental de cambio climático durante varios años, ¿no? Y que la tenemos a mano, así que vamos a tratar de recurrir a ella también para poder charlar sobre estos temas y sobre todo lo que más nos interesa, ¿no? El cambio climático en esta región, cuáles son las proyecciones para los próximos años que hay para toda esta zona, ¿sí? Bueno, les agradezco mucho, nos estamos reencontrando el próximo lunes, recuerden que el jueves es 25, así que no vamos a tener vuelo de cielos profundos, así que vamos a estar retornando el próximo lunes para volver a compartir más del material que tanto les interesa a ustedes. Gracias por habernos acompañado, ya se viene Folcloreando en la continuidad de la 105.9 Radio Gente aquí en Capilla del Monte, 106.3 en Altas Cumbres, Valle de Punilla, Norte de Córdoba y sur de La Rioja. Nos vamos despidiendo, bueno y nada más, que siendo bueno no hay odio, injusticia ni veneno que hagan mal. Amigos de la verdad, nos veremos otra vez. Alguien debió conservar y cuidar con amor este jardín de gente.